cuánto tiempo? ¿De cuándo hasta? ¿Desde la caída de Roma? ¿Del 400? ¿Eh? Al descubrimiento de América. O la caída de Constantinopla. De la era cristiana, hablaríamos desde el siglo V hasta siglo XV. Acá estoy tomando una periodización, la periodización cuatripartita tradicional. En general, se ha tomado desde la historiografía más tradicional, es la caída del Imperio Romano de Occidente, como fecha arbitraria de inicio de la Edad Media, y la caída del Imperio Romano de Oriente como la fecha en la que se iniciaría la modernidad, la Edad Moderna, con una denominación que en otro momento vamos a cuestionar también. Por ahora tomo como para tener una ubicación de cuándo estamos hablando, esta periodización tradicional. Estos 10 siglos es lo que tradicionalmente se llama Edad Media. En realidad, de estos 10 siglos, vamos a ir a estar trabajando básicamente sobre el final de la Edad Media. El desarrollo que voy a hacer ahora, vamos a estar trabajando más que nada sobre esta última parte. Thank you. varón. Correr una, ¿no? Te lo corrijo. ¿Todo bien? Todo bien, sí, un culpa. ¿Quieren nombrar alguna vez? Todo bien. Feudalismo. A ver, ¿qué tiene? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿alguna referencia, algún nombre, alguna imagen que le recuerda? Bueno, ya empezamos con un personaje. Viene bien porque lo que vamos a estar haciendo, lo que voy a tratar de hacer a lo largo de la clase, es tratar de ver cuáles son las formas de educación que se van desarrollando para los distintos sectores sociales, para los distintos personajes, ¿no?, que forman parte de este modelo. Pero ella nombró uno, el señor feudal. ¿Qué sería un señor feudal? Tiene tierra. Bien. Estamos hablando desde el punto de vista económico de una economía que funciona básicamente en base a la extracción, a la explotación de las tierras. Una economía centralmente rural. Cuando hablaba con Pablo en el teórico pasado de las distintas formas de extracción del excedente, en esta formación social específica, la extracción del excedente tiene que ver centralmente con la explotación rural. Si ustedes han visto el material de la unidad 2, de la unidad anterior, comparan con lo que ha sido la antigüedad clásica, hay un contraste bastante notorio. Porque la antigüedad clásica, o este modo proteccionista, que caracteriza a Anderson, el material que tienen en la unidad 2, suponía la existencia de ciudades, el polis, pensamos en la Grecia antigua. El Imperio Romano, toda la organización de la Roma antigua, también se había centrado en el funcionamiento de ciudades. Y algo caracteriza a estos siglos de la Edad Media es el decaimiento de esas formas de la antigüedad, de esas formas de organización política y social, y la desaparición, incluso hasta física, de la mayoría de las ciudades de la antigüedad. El Imperio Romano, antes del siglo V, hay un largo proceso de descomposición de lo que había sido el Imperio Romano, de decaimiento de sus formas más características, de sus formas políticas y sociales. Durante todos estos primeros siglos de la Edad Media, el occidente sufre la invasión de pueblos bárbaros, desde la denominación, peyorativa, con los germanos que invaden lo que había sido esa gran civilización antigua, y estas ciudades que habían sido el centro de la vida, no solo económica, pero el centro de la vida social, cultural y política de la antigüedad, decaen. Muchas ciudades son destruidas, desaparecen físicamente, y otras permanecen, pero permanecen sin ningún tipo de importancia ni económica, ni social, ni cultural. Hasta aquí, por lo menos, hasta el siglo XII, vamos a estar hablando de un predominio absoluto del mundo rural. Cuando ella decía, asociaba la idea del señor feudal a la posesión de tierras, estaba haciendo una posesión correcta. La economía es centralmente rural. El otro elemento que ya mencionamos es posesión de tierra. Bueno, ¿cómo hace un señor feudal? Porque, ¿cómo hace para poseer tierra? ¿En qué consiste la posesión de tierra? La explotación de la extracción productiva viene de la tierra. Porque, ¿cómo hace un señor feudal para disponer de las tierras? por la conquista, por la guerra. Hay un complot con los reyes, hay por la fuerza, por la guerra. Los reyes le pagaban a los feudales con tierra. Ahí, a ver. Acá ya vamos sacando entonces unos cuantos que tenemos acá. Porque en este momento también empieza a jugar un papel importante de la iglesia en cuanto a la protección. Bien, ahí nos vamos a detener bastante en el papel que tiene la iglesia. A ver si puedo ordenar un poco, salieron varias cosas. Ella dice, le sacan al campesino. Lo que está planteando con esta, lo que está planteando directamente son las relaciones de dominación. Si alguien le saca a otro, está pensando en una relación de dominación. Si tomamos la definición de clase más tradicional del marxismo, en este caso la relación de dominación estaría dando del señor feudal hacia el campesino. Esos serían las dos clases sociales en conflicto. ¿Sí? Señor feudal, campesino, y en realidad la forma típica de trabajo del campesino, si bien no es la única, es la de la servidumbre. Un campesino, siervo de la leva o atado a la tierra. Esas son las dos clases, no son las únicas, pero son las dos clases sociales que caracterizan a la confrontación social del feudalismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hace el señor feudal? Está claro, creo que no quiero decirlo, pero vamos a decirlo. El campesino es el que trabaja directamente la tierra. Si hay excedente, si esa economía genera algún tipo de excedente, es porque el productor directo de la tierra es el campesino. El que ara, el que cría el ganado, el que siembra, cosecha, ese es el campesino, productor directo. ¿Sí? Y el señor feudal es quien se apropia del excedente que genera ese productor directo. ¿Está? Decíamos, el señor feudal tiene derecho sobre la tierra. En realidad no sería, en sentido estricto, no sería correcto decir que le saca la tierra al campesino. No le saca la tierra. El campesino debe estar en la tierra para poder extraer, para poder actuar como productor, para poder extraer productos de esa tierra. El campesino trabaja esa tierra. El señor feudal no lo echa de la tierra. Lo que hace es apropiarse de los productos que ese campesino genera. ¿Sí? ¿De qué manera? Ese señor feudal tiene derechos sobre la tierra. Sí. El rey le otorga las tierras al señor feudal. El señor feudal, a su vez, está a cargo de los campesinos, de servidumbre, y estos campesinos le brindan su trabajo. Un tributo, el impuesto. A cambio de protección, que el señor feudal, lo que no entiendan lo que va. ¿A dónde vamos? Sí. Estamos tratando. Lo que estoy haciendo es tratar de caracterizar. Muy brevemente y en términos muy generales, cómo funcionan las relaciones sociales en este modo de producción para poder ubicar qué tipo de educación recibe cada uno, que es lo que a nosotros nos va a interesar ahora. Entonces, primero estoy tratando de ver si ponemos en claro características muy generales de este funcionamiento social para poder ver cómo funciona la educación. ¿Está? Es simplemente una introducción para poder ver de quiénes vamos a hablar, de qué tipo de sociedad vamos a hablar. ¿Ah? Entonces, hablamos de esta forma de apropiación del excedente. El señor feudal, que tiene derecho, en realidad tiene derecho eminente sobre su tierra. No es un propietario, no tiene un título de propiedad. Las tierras ni se compran ni se venden, se reciben de concesión, se reciben por excepción de derechos de un monarca, y eso le adjudica el derecho de apropiarse de los productos que genera ese campesino. ¿Sí? Recién mencionaban la importancia que tiene la iglesia. Hasta aquí estamos hablando de dos clases sociales en conflicto. ¿Por qué la iglesia tiene tanto poder dentro de este tipo de sociedad? Estamos hablando de la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que le otorga poder a la iglesia cristiana dentro de la sociedad? Tiene la educación, está, depende de la iglesia, la educación formal, va, entre comillas, formal, depende de la iglesia, digamos que los eruditos, los científicos, etcétera, los que estudiaban, tenían la posibilidad de acercarse al conocimiento, la mayoría eran de la iglesia. Bueno, vamos a ver ahora que una parte de la educación, aquella que podríamos llamar educación institucionalizada, por lo menos hasta el siglo XII, está concentrada dentro de las estructuras institucionales de la iglesia. Aquello que podríamos caracterizar como educación institucional forma parte de las estructuras de la iglesia cristiana. Pero la iglesia, digamos, en este caso, está mencionando el papel, o haciendo referencia al papel educativo que tiene la iglesia. ¿Por qué la iglesia puede concentrar estas funciones? ¿Por qué puede...? Porque está relacionada con los reyes, aparte, comparten tributos e impuestos. Después se dividen, pero en esa época el rey y el papa tenían casi las mismas atribuciones, o más, o el papa tenía más. Depende en qué. En este momento, hasta aquí, casi podríamos decir que tiene más. ¿Por qué? Porque decíamos al principio que todas las formas políticas heredadas de la antigüedad habían entrado en disolución. Si algo caracteriza a todos estos siglos es la fragmentación política. No hay estructura política centralizada. Salvo tal vez en el breve periodo, aproximadamente entre el siglo VIII y el siglo IX, durante la organización del Imperio Carolingio. Dentro de estos 10 siglos es un momento el único en el que se logra conformar una estructura política más o menos centralizada. Hablamos de un imperio. En el resto, y prácticamente durante el feudalismo, no hay una estructura política centralizada. En general hay monarcas. Recién hablaban de los reyes, este rey que concede las tierras. Pero esos monarcas no tienen un poder real, un poder efectivo, salvo sobre las tierras sobre las que ellos mismos son señores feudales. Sí. Bueno, con el poder de la iglesia también puede estar, porque bueno, el rey es rey por designio divino, y los curas, toda la iglesia, es la parte humana de Dios. Sí, pero hay toda una cultura donde Dios es la estructura, está Dios, el hombre, y después todos los animales. Hay toda una justificación del orden político y del orden social atado en los argumentos cristianos. Efectivamente, hay una función de legitimación apoyada en la doctrina cristiana que legitima, justifica esta forma de organización social, política, efectivamente. Ahora, desde el punto de vista político, digamos, no hay una organización política centralizada. Cada señor feudal ejerce el poder político en todos sus sentidos sobre los feudos sobre los que domina. En todos sus sentidos, no pensemos en la división tradicional o en la división moderna de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. No hay división de poderes. Para el señor feudal, sobre los feudos que domina, ejerce en conjunto todos los poderes. El monarca tiene poder real sobre aquellas tierras en las que además es señor feudal. Sobre el resto tiene un poder relativo, un poder decorativo, dice Anderson. Tiene un poder real. La única institución que logra mantener una forma más o menos centralizada, organizada, con una estructura burocrática armada, es la Iglesia Católica. Frente a esa fragmentación en la que cada porción de tierra está bajo el dominio de un señor feudal, la que logra mantener una organización central, centralizada, es la Iglesia Católica. Esto le da una presencia y un papel político sumamente importante. Y económico también, porque la misma Iglesia, las mismas instituciones de la Iglesia Católica pueden actuar como señor feudal sobre las tierras que le han sido dadas también en concesión. ¿Se entiende esto? Hay porciones de tierra explotadas por un señor feudal, porciones de tierras en las que, por ejemplo, un monasterio o una institución de la Iglesia Católica actúa como señor feudal, es decir, la que recibe los productos del campesino que trabaja la tierra. Con lo cual, obtiene un poder económico también muy, muy importante. Lo que hicimos acá es exponer, digamos, mínimamente, por lo menos, digo, hasta el siglo XII, porque después vamos a ver que a partir del siglo XII en adelante hay una cantidad de cambios en cuanto al funcionamiento económico y político que nos van a permitir hablar de otros personajes. Lo que vamos a controlar es eso, tratar de ver esos distintos sectores que mencionamos para la Edad Media, qué pasa con los modos, qué pasa con los medios y qué pasa con las relaciones sociales y las relaciones de saberes. Vamos a tratar de ver si podemos aplicar esas categorías que ustedes empezaron a ver a partir del programa y de las primeras pistas, si podemos aplicar eso a este periodo de tiempo. Empezamos hablando entonces del... Nombraba que la oposición social tenía que ver con la oposición entre un campesino, un productor directo, siervo de la leva y señor feudal. ¿Qué tipo de saberes? Pensemos en un campesino. ¿Qué tipo de saberes se les ocurre que maneja o que conoce este campesino? ¿Qué tiene que saber para eso? En el grupo de las viejitas, ¿cuándo sembrar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo puede sembrar? ¿En qué tierra puede sembrar? ¿Cuándo puede cosechar? ¿Qué más debe saber? ¿Con qué instrumentos realiza estas tareas? ¿Qué utilizará? ¿Qué tipo de herramienta? El realismo es el que se agarra entre mis manos. En general, estamos pensando en una economía que funciona con herramientas de una tecnología muy, muy sencilla. Arados, digamos, recién a partir del funcionamiento del feudalismo y de ciertas mejoras que se producen durante el modo producción feudal, empieza a haber algunos mejoramientos técnicos para la producción. Por ejemplo, el mejoramiento de los arados de hierro. Hasta ese momento, bueno, el uso del arado es una tecnología muy, muy simple. En general, arrastrado en principio por los bueyes. Ya a partir del siglo XI, XII, la utilización del caballo para trabajar la tierra parece una innovación muy elemental, pero va a traer algunas mejoras en cuanto a la producción, porque el caballo es mucho más ágil que un buey, más pesado. Durante el feudalismo se empieza a utilizar la fuerza del caballo para la producción de la tierra. Quieren saber construir sus propias herramientas. Pensemos en una economía que no funciona con una división entre la explotación rural y la explotación manufacturera. El mismo campesino en general posee sus propias herramientas de trabajo y en muchos casos él mismo las fabrica, él mismo en conjunto con otros campesinos con los que comparte su vida en la aldea, con su comunidad aldeana. Se provee de sus propias herramientas. Debe también saber confeccionar sus herramientas. Bueno, ¿qué más debe saber? ¿Qué idea se les ocurre a ustedes que puede tener este campesino en relación al tiempo? ¿Qué idea de concepción del tiempo? Sentido? ¿En qué sentido? El tiempo. El tiempo hasta dónde. En el sentido que su forma de vida. El tiempo de vida. La vida permite o lleva a tener determinadas visiones o determinadas concepciones acerca del mundo. Una de las ideas o de las formas de ver el mundo es la forma de contabilizar el tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a contabilizar el tiempo de una determinada manera. En general, lo que tenemos un trabajo más o menos rutinario, contabilizamos el tiempo poniendo día, mes, año. Y de cosechas, si son. Pensamos. Que las cosechas viven a través del sol. En general, su vida está organizada, su tiempo está organizado, su idea, no solo su tiempo, sino la idea que se puede formar ese campesino acerca del tiempo, está condicionada por estas formas de vida. ¿Qué le interesa contabilizar? El tiempo de cosecha, el tiempo del sembrado, el tiempo de la recolección de el sembrado, cuando los bueyes paren, ¿no? Paren de parir. Exactamente, por supuesto. Está condicionada por estas cosas. No importa medir días, medir años. Me interesa. Me interesa es esta concepción del tiempo que en buena medida está atada a los fenómenos naturales. Es probable que su idea acerca del tiempo sea una concepción cíclica. Sí, y las estaciones también. Esto que yo hice, ya lo borré, esta línea que yo había hecho acá en el pizarrón al principio, no tendría sentido para este campesino en el que estamos pensando. Pensar el tiempo como una línea que va de atrás para adelante, no tendría ningún sentido. No, porque le da un sentido de evolución y él no evoluciona, él empieza y termina todo el tiempo. Es muy probable que su idea del tiempo sea una idea cíclica. Frío, después la máquina, el frío, el calor, bueno, asociado a eso el periodo de siembra, el periodo de cosecha. Su idea del tiempo es muy probable que sea una concepción cíclica. Tal vez tal vez, a diferencia de un campesino de otro periodo, pueda combinar esta idea acerca del tiempo con un principio de idea lineal que le proporciona el cristianismo. La concepción del tiempo del cristianismo empieza a ser una concepción lineal. De alguna manera, esa idea de línea, de atrás hacia adelante, nosotros la heredamos del cristianismo. Y es probable que junto con esta concepción cíclica, atada a los fenómenos naturales, empiece a haber alguna idea de linealidad. Por ejemplo, la idea de la vida como tránsito hacia la muerte. El fin del mundo, como que llega el fin del mundo. Algo que va a venir en adelante, de atrás hacia adelante. Por ejemplo, el fin del mundo, la llegada del apocalipsis. Es probable que empiece a... Hasta la... No, ya está firmado. ¿Qué otras cosas se les ocurre que sabe este campesino? Estamos pensando en un campesino... No. Todo el mínimo, todo lo que tiene... Hoy me miré para decir la gente, no. ¿Qué más debes saber? Pensando en la idea de saber de la forma más amplia posible. Carolina. Algún conocimiento tendrá de las relaciones sociales del mundo en el que vive. Evidentemente debe conocer la diferencia, teóricamente, digamos, no tiene un saber teórico, pero la diferencia entre lo que es el campesino, un siervo, y lo que es el señor feudal. Después te explico todo, bueno. De las relaciones sociales del mundo en el que vive. Bien. ¿Qué más debe saber? ¿Qué suponen ustedes que sabe? Es muy probable que esta idea que viene acerca de las relaciones sociales sea para él la forma natural de convivir, sea el único mundo posible. Probable, digamos, nosotros definimos algunas de las relaciones sociales del feudalismo, aunque no lo hayamos dicho, por oposición a la organización social en la que nosotros vivimos. De alguna manera, en algún momento dijimos, las tierras no se compran ni se venden. Estoy pensando en una comparación con el mundo actual en que las tierras se compran ni se venden. No tienen título de propiedad. De alguna manera, implícitamente estoy pensando en el mundo actual en el que uno para tener tierra tiene que tener un título de propiedad. Como yo estoy pensando en una comparación entre dos formas de organización social distintas. Esta comparación, este campesino obviamente no la puede hacer. Es muy probable que la idea que tenga acerca de su organización social sea la de la única forma posible. Lo que no quiere decir que no haya habido resistencias, que no haya habido luchas, que no haya habido revueltas campesinas. Son muy importantes, mejoran la condición de vida. Quiero decir algo. Sí, es un derecho, lo toma como un derecho, es un derecho divino, que nació campesino, se va a morir campesino, no hay un escalafón en la clase social, no puede hacer la espera, no puede avanzar hacia la otra clase. Porque además, es muy probable que este campesino piense eso, porque además, efectivamente, el grado de las posibilidades de movilidad social en ese momento que describimos prácticamente no existen, son mínimas, prácticamente excepcionales. No hay posibilidad de que el que nace el siervo de la gleba, lo más probable es que se muera el siervo de la gleba. No hay posibilidad de pasar de un orden social a otro. El noble es noble, por lo menos teóricamente, porque hereda su título de nobleza. Quien ha nacido noble, en una familia noble, hereda su título de nobleza. Las posibilidades de movilidad social o de cambiar de estatus dentro de esta sociedad son mínimas. Efectivamente, digamos, es probable que esto además tienda a la naturalización de ser de orden. Bien. Nombramos algunos de los saberes que puedes, que seguramente tiene este campesino. ¿Cómo se les ocurre, cómo piensan ustedes que adquirió estos saberes? ¿Cuál será el modo de transmisión de estos saberes? Alguien dijo por acá, oral. Bien, ahí estoy pensando en el metro, para utilizar las categorías que estamos viendo. El kit también, ya la iglesia es para la escritura. Café y campesino. Ah, estoy pensando en cómo recibe estos campesinos, este campesino los saberes. Por experiencia, a través de la experiencia. De la vida cotidiana, ¿no? Vamos a detenernos un poco en la visión del mes. Si pensamos en Walterón, ¿en qué etapa de las que menciona Om estaríamos acá? La primera. Primaria. Para la primaria. No, porque ustedes mismos están mencionando que acá existe la posibilidad de la experiencia. Pero no, técnicamente existe. Está la segunda vez. En la etapa quirográfica. Aquí estaríamos para hoy. ¿Con quién no usa la palabra quirográfica? En la etapa quirográfica. ¿Dice quirográfica? Si nos pegamos a las categorías de hoy, aquí estaríamos en la etapa quirográfica. Es decir, en la etapa en la que existe técnicamente la posibilidad de la escritura, pero aún no existe la imprenta. Como si tuviera la idea de que pudiera tener. La etapa de la escritura mala. Acá no vamos a pelear con no. ¿Por qué? Sí, porque la hipótesis de esta sucesión de etapas que nombra, la construye en base a una hipótesis estructurista muy importante. La construcción que hace Om es la de innovación, fiscal innovación en las tecnologías de la palabra supone inmediatamente el pasaje a una etapa, a la etapa siguiente. A uno no le importa si son muchos o son pocos los que manejan la escritura. Uno dice, cuando aparece la escritura, por lo menos a partir del 1500 a.C., cuando los griegos le agregan las vocales al alfabeto fenicio y aumentan la definición de escritura que toma, cuando existe esa escritura, entramos en la etapa quirográfica independientemente de cuántos sepan leer y escribir. Hoy está suponiendo que, aunque sean muy pocos los que saben leer y escribir en una sociedad, el resto, al menos, digamos, cambian las psicodinámicas de la cultura en su conjunto, porque los que no saben leer y escribir sí saben que existe la escritura. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos, en este momento, no saber usar una computadora, muchos podemos no saber usar una computadora, pero sabemos que existe la computadora y lo que la computadora permite. No importa que yo no la sepa usar. Si otros la usan, empieza a cambiar la psicodinámica de esa sociedad porque se conoce la posibilidad de operar o que el pensamiento funcione con una lógica diferente. ¿Sí? No importa cuántos la usen y cuántos no. Ese sería el planteo de Walterón. Un planteo que, desde el punto de vista histórico, digamos, es un planteo bastante ahistórico. Desde el punto de vista histórico no nos convence demasiado, porque acá estamos viendo una etapa que en realidad estaría bien al final de la etapa quirográfica, ya en el siglo XV, después aparece la imprenta, estamos sobre el final de esa etapa quirográfica. Pero estamos en un mundo que funciona esencialmente por una transmisión por vía oral. La oralidad es absolutamente predominante como medio de transmisión de saberes, aunque ya existe la escritura hace mucho tiempo. Vamos a ver ahora, cuando terminemos de reconstruir todo el mapa, que casi todas las formas que mencionamos, salvo las que se inician en el siglo XII, están apoyadas en el mundo oral, en la tradición oral. Ya lo vamos a, ahora lo vamos a ir viendo cuando reconstruyamos todo el mapa. Volvamos entonces al campesino. Este campesino seguramente sabe de la existencia de las escrituras. ¿Cómo sabrá? ¿Cómo se les ocurre que puede suponer la existencia de la escritura? ¿Cómo las conoce? ¿Quién? ¿Qué? Por la iglesia. Es probable que nunca haya visto un escrito, que nunca haya visto un libro, pero es probable que sepa de la existencia de la escritura, porque aquello que la iglesia le transmite está apoyado en un saber validado por la tecnología escrita. ¿Cómo conoce este campesino la doctrina cristiana? A través de la lectura. Este campesino no sabe leer. Bueno, no, va a través de la lectura cuando va a la iglesia, porque le escucha, le cuenta. A lo que lee. A través de la lectura de la misa. La lectura de la misa. Esto, es esto en los casos de que el monje, o que quien esté en la misa, que va a ser campesino, sepa leer. No todos los monjes saben leer y escribir. Sí, pero básicamente por transmisión oral. Aún estos actos están apoyados en gran medida en la transmisión oral. Depende de las congregaciones, pero las congregaciones de la misa ahora, la congregación depende de mi punto de vista. A ver, depende de la congregación, pero de que haga la misa no puede dar oficiar una misa si no lee la lectura directamente. Sí, puede, a ver, el tipo de lectura que en general se maneja, después lo vamos a ver un poquito cuando veamos la película. Casi no hay diferencia entre lo que es leer y lo que es recitar o memorizar. Gran parte de lo que se utiliza como lectura puede ser lectura real, digamos, de codificación de lo que aparece ahí, o puede ser una simple memorización. Y una vez que todo lo que se recita está memorizado, casi puedo prescindir del texto. Y no importa, no importa si el que está dando la misa va siguiendo línea por línea lo que está en un texto o lo repite memorísticamente. No tiene importancia, la misa se puede oficiar igual. Puede desarrollarse ese acto con todas las características de ese acto, aunque el que la está dando no vaya leyendo, esté recitando o esté diciendo un texto memorizado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digo, da lo mismo si lee o si lo tiene memorizado y lo recita. Para los fines de lo que transcurre allí, da igual. Y es muy probable que muchos de los que ofician misa no hayan leído directamente los textos, sino que los tengan memorizados. Puede estar el texto o puede no estar. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, decíamos, desde el punto de vista de los modos, ¿cuáles son los modos en los que ese campesino recibe sus saberes? Hasta ahora estamos nombrando este que tiene que ver con la catequesis. Más que la... el apoyo en el texto escrito, se utiliza el apoyo en imágenes. las imágenes esculpidas en las iglesias, las imágenes pintadas en las iglesias, tienen una función muy muy importante para la transmisión de la doctrina cristiana. La representación de las distintas escenas, por ejemplo, de la vida de Cristo, la representación pictórica o la escultura, tiene una función de transmisión de los saberes más efectiva para este funcionamiento que la transmisión escrita, con el peligro que conlleva esto, porque hay anécdotas que cuentan que la transmisión a partir de imágenes genera el peligro de que el campesino termine adorando la imagen, no lo que la imagen representa. Ahí viene la necesidad del control. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se le muestra una imagen que sirve para transmitir, por ejemplo, partes de la vida de Cristo como modelo moral, como modelo de vida. ¿Cómo hago, digamos, para comunidades campesinas que tienen una idea de transmisión oral milenaria, de transmisión de tradiciones, al modo en que lo describe Ong? ¿Cómo se hace para que estos campesinos que reciben saberes de esta manera no adoren la imagen, sino que adoren lo que la imagen representa? Acá viene la necesidad del control. ¿Cómo controlo que ese campesino, que esa comunidad que recibió estos saberes, junto con saberes de otras tradiciones paganas, efectivamente han incorporado la idea que se les quería transmitir? ¿Y cómo se les ocurre que se puede hacer? Mediante el temor y mediante la idea del pecado, me parece. ¿Y cómo funciona esto? ¿Y cómo acompaña? ¿Se acompaña con textos, con proverbios? Acá hay un mecanismo que es el que termina resultando más efectivo, que es que es un mecanismo que utiliza la Iglesia Católica con mucha efectividad, que es el de apoyarse también en esa tradición de transmisión oral. Si la transmisión oral funcionaba mediante el uso de fórmulas, mediante el uso de cánticos, mediante el uso de rituales, esa transmisión cristiana también debe recurrir a ese mismo tipo de formulación. Les voy a leer tres renglones que cita una autora que intenta reconstruir la vida de un campesino del siglo VIII, un poquito anterior a esto. Pone como ejemplo el siguiente resto. Dice: tierra, tierra, tierra. Un rezo de un campesino que va a producir la tierra. Tierra, tierra, tierra, oh tierra madre nuestra, quiere el Señor eterno y todopoderoso otorgarte a tres fértiles que crezcan con pujanza. Un rezo para que la tierra produzca más. Y fíjense cómo empieza: tierra, tierra, tierra, oh tierra madre nuestra. Todas las características de la transmisión oral que menciona Ong: una estructura formulaica, repetitiva, pagana en este caso, es una invocación a la tierra. Y después sigue: quiere el Señor eterno y todopoderoso. Se pegó junto a esa invocación pagana, probablemente de tradición milenaria por transmisión oral, anexada la invocación cristiana, ya no a la tierra, quiere el Señor eterno y todopoderoso. Junto las dos cosas. Otro ejemplo. Una anécdota medieval cuenta que, uno de los problemas del cristianismo es poder transmitir su doctrina cristiana a comunidades que tienen, tienen una larga formación, una larga influencia de transmisión pagana. Entonces cuenta la anécdota que no se permiten dentro de las iglesias los cantos que no sean cristianos. Las canciones rústicas afuera. Entonces, bueno, hay todo, muchas de las festividades que se festejan siguen siendo de tradición pagana. Y un obispo manda cerrar las puertas de la iglesia. Si no son cánticos cristianos, la iglesia no se abre. Y la anécdota cuenta que una gran tormenta, en un momento de festejo de alguna de las festividades de una comunidad, se abren las puertas y los rústicos entran con sus canciones paganas a la iglesia. Esto prueba, para el obispo que mandó a hacer aguas, esto prueba que Dios admite las canciones, aunque sean rústicas. Digo, lo que nos está contando la anécdota es la imposibilidad de borrar todo ese pasado de transmisión oral, fuertemente conservador, fuertemente conservadora, y la necesidad de utilizar esos mecanismos o de pegar la transmisión cristiana a esas formas de tradición pagana, resignificándolas con el sentido cristiano. Sí se puede entrar en la iglesia porque ahora Dios lo permite. La autoridad del saber está puesta en Dios, pero ya no intentando borrar aquel pasado, sino dándole una autorización. Sobre eso radica, sobre ese mecanismo, radica la posibilidad de la iglesia cristiana de constituirse monopólica. Si no, no podríamos explicar cómo estas comunidades que tienen una tradición muy, muy extensa, apoyada en la lógica de la oralidad, que es fuertemente conservadora, cómo pudo modificar en sentido cristiano esa tradición. Estoy pensando en las características que menciona Ohm. Dentro de la oralidad, lo más importante era conservar el conocimiento, no producir nuevos conocimientos. Conservar, mantener. Entonces, ¿cómo es posible que una institución en determinado momento modifique esa conservación, esa tradición? Y lo podemos explicar desde la misma lógica de la oralidad. Esto es posible dentro de la oralidad, porque la oralidad es absolutamente conservadora, pero una conservación móvil. Una conservación móvil. ¿Por qué? Porque en realidad, dentro de la oralidad primaria, no hay forma de comprobar si un saber se cambió o no se cambió. Y este campesino que ahora dice quiere ese Señor eterno y todopoderoso, antes, siglos antes, recitado de otra manera, no lo podemos saber. No hay forma de comprobar si esa fórmula es igual o es distinta. ¿Se entiende lo que digo? Si yo ahora digo cuatro versos y mañana los quiero repetir igual, pero me equivoqué y los cambié, tengo forma de darme cuenta. Tengo forma técnica de darme cuenta. Yo miro un escrito, puedo darme cuenta que esos versos los estoy cambiando, que no eran así. Si grabo, el grabador permite ver que lo que yo dije, si lo cambié, es diferente a lo que había dicho antes. Dentro de una sociedad que funciona con una oralidad pura, no hay forma de saber si las palabras se repiten igual o si en algún momento se cambió. Por eso digo que la lógica de la oralidad es conservadora, es esencialmente conservadora. La intención está puesta en mantener los conocimientos, pero también es móvil. Porque lo que se cambió, lo que ya pasó, no existe más. No tengo forma de controlar si el versito era igual antes o, o no. Ahora es así. No hay forma de interpretar el cambio como tal. Esto, para decirlo en términos muy burdos, es más o menos el mecanismo del juego del teléfono descompuesto. Uno empieza el mensaje, lo sigue otro, lo sigue otro, lo sigue otro, y cuando llegó el 15º, el mensaje es feliz. ¿No? Si yo no puedo volver al primero, no tengo forma de saber qué distinto, me quedé con el último. Solo puedo darme cuenta del cambio si puedo volver al primero. Es decir, si existe alguna forma de registro, escrito, grabado, como sea. Si no, no me doy cuenta. Y ese es el mecanismo a partir del cual toda esta sociedad se va cristianizando. Con un funcionamiento para estos sectores apoyados en la oralidad. El medio es esencialmente oral. Volvamos a los modos. Hasta aquí mencionamos uno, el que tiene que ver con la transmisión cristiana. Los otros que mencionamos, ¿cuáles serían? Digamos, ese podríamos seguir llamándolo un modo accional, podríamos seguir pensándolo como un modo accional. Aunque ya no es una acción pura. Se empieza a ver delimitación de algunos espacios, probablemente el lugar en el que se desarrolla la misa, por ejemplo, uno de los espacios de transmisión de saberes. Alguna organización del tiempo, mínima, pero bueno, el cristianismo va imponiendo a lo largo del año determinadas festividades, por ejemplo. Una fijación, un acotamiento de algunos saberes, aquellos que tienen que ver con el conocimiento de la doctrina cristiana. Empieza a haber delimitación de algunos elementos. Creo que no podríamos hablar todavía de una institución educativa. Seguiríamos hablando de una forma accional, pero ya empezamos a ver cómo se sistematizan algunos elementos. Los otros que mencionamos ahora son más fácilmente ubicables como modos accionales. Habíamos dicho que junto con los saberes cristianos, este campesino conocía todo lo que tenía que ver con su trabajo. ¿Cómo adquirió esto? Sí, con la práctica. Directamente con la práctica. Ahí no vamos a encontrar mayores diferencias con lo que dice Al para las sociedades, para las primeras sociedades. Uno aprende el chico, digamos, el campesino que va con el buey a arar la tierra, va con su hijo y ese hijo aprende a arar la tierra, no porque va a la escuela, sino porque está trabajando. No hay diferencia entre trabajar y aprender. No hay, es un aprendizaje de corta duración, igual que lo que dice Al. O sea, muy chico este niño sabe arar la tierra. Probablemente haya sí alguna diferenciación por género. Lo que hace el campesino hombre tiene algunas diferencias en cuanto al trabajo concreto con lo que hace la mujer. Y en realidad, en toda la Edad Media hay una diferencia por género muy, muy fuerte. Digo, la imagen de la mujer es bastante denostada. digamos, hasta aquí, digamos, la forma en la que aprende a trabajar, la forma en la que aprende su, la que conoce su organización social, etcétera, es más o menos lo mismo que el liberal para las primeras sociedades, no hay mayor cambio. Desde el punto de, la, de vista de las relaciones sociales, entonces, gran parte de eso lo sigue adquiriendo mediante socialización. Los agentes educadores serán las familias. Las familias en sentido extenso, no solo la madre, el padre, el hijo, sino que estaríamos pensando en toda la comunidad. Aprende las normas, aprende la, este, la organización de su comunidad por la directa participación de su comunidad aliana. Acá estamos en algo más o menos conocido. Vamos a ver qué pasa entonces con el señor feudal. ¿Qué sabe o qué necesita saber un señor feudal? Dijimos que la oposición básica era entre estos dos. ¿Qué pasa con los saberes de este? Ese no trabaja la tierra, no necesita trabajar la tierra. ¿Qué hace? Muy probablemente delegue todas estas funciones administrativas en algún miembro del clero. El que puede llevar la contabilidad, digamos, la, el que puede ejercer la administración de sus tierras, el que cumple funciones administrativas seguramente va a ser en algún miembro del clero. En ese periodo carolingio, en ese pequeño periodo de tiempo en el que hablábamos de una organización imperial, probablemente algún funcionario del imperio, también formado dentro de las estructuras del clero, lo que se llama la escuela palatina, un administrador que maneja saberes de registro, es decir, tiene que saber leer algo de escritura, llevar algún saber de administración, muy elemental, no hay una forma muy desarrollada de saberes de la administración, pero no lo hace directamente ese señor feudal. El señor feudal sería el arte de la guerra, cómo manejar las espadas, como... Lo que aprenden básicamente estos señores feudales, aquellos que reciben las tierras mediante vínculos de vasallaje a cambio de favores militares a sus superiores, tiene que ver básicamente con el arte de la guerra, con las funciones militares. Su formación tiene que ver con la formación militar. Desde el punto de vista de los modos, hablaríamos de la caballería. Los autores que ustedes van a leer les hablan de la caballería. Otra vez, una forma que está muy, muy intermedia entre lo que llamamos accional y lo que llamamos institucional. Yo diría que más accional que institucional. Digamos, se acerca más a las formas accionales que a las formas institucionales. No hay tampoco una escuela para aprender las artes militares. En general, lo que sí hay es una... algunas formas más o menos organizadas mediante las cuales un joven que va a ser investido caballero acompaña a un caballero ya formado. lo sigue, lo acompaña, desarrolla su vida cotidiana junto con este que se hace cargo de su educación, y en esta intercambio, en esta convivencia, adquiere las artes de la caballería, el manejo de las armas. ¿Qué más? ¿En qué consiste? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que saber? Sí, igual piensen en que las formas de lucha todavía son las de la lucha cuerpo a cuerpo, sin un gran desarrollo de la estrategia militar o de una forma planificada, racional de guerra. No son ejércitos organizados al modo moderno. Es una idea bastante moderna la de pensar la estrategia racional de la guerra. Estos caballeros lo que aprenden es básicamente de la educación física, el manejo de las armas, el montar a caballo. Y todos esos son signos que, aún fuera de los periodos de la guerra, actúan como signos de distinción del caballero. Aún en los periodos en los que no hay guerra, el montar a caballo, el manejar las armas, es un signo de distinción. Ciertas normas de comportamiento, ciertos valores que caracterizan al caballero. El heroísmo, la virtud, ser valeroso es lo fundamental. El honor. Un signo bien característico de ese personaje. El honor, la palabra de honor. Pero son valientes, son más significados, ¿no? No la vi, la película no. Pero por lo poco que vi, sí. Toda esta formación del caballero sigue apoyada en formas orales. Recién les hablaba, mencionábamos lo de la palabra de honor. El acto en el cual un joven es investido, nombramos un término que tiene que ver con el hecho de las relaciones sociales, aplicado tanto sobre este sector como sobre este sector. Nos explicaba de las dos formas de ejercicio del monopolio del saber. ¿Dónde se forman estos? Acá recién podemos pensar en formas institucionales. Todas las que nombramos hasta ahora se acercan más a formas accionales que institucionales. Recién cuando pensamos en la formación del clero en la Edad Media podemos pensar en instituciones. Y en instituciones educativas en todo su sentido, aunque no son todavía escuelas, no son escuelas en sentido moderno, pero sí podemos pensar en instituciones educativas. Para ver esto, me gustaría pasar algunos fragmentos de la película El nombre de la rosa. Algunos me dijeron que ya la habían visto, en realidad no vamos a ver una secuencia larga de la película, solamente vamos a ver algunas escenas para poder ubicarnos. Si les parece, si quieren, hacemos un pequeño corte ahora y empezamos, una vez que nos cortamos la última escena. Breve, 10 minutos. Todas las últimas transcurren película está situada en el siglo XIV. Cuando yo hice esa línea de tiempo al principio, en realidad nos estaríamos ubicando bien hacia fines del periodo que estamos estudiando. Si hablamos del monasterio del siglo XIV, hablamos de un monasterio en el periodo, no en el periodo de auge de esta institución. La conformación de los monasterios o la vida cultural del monasterio es predominante durante lo que podemos llamar la temprana Edad Media y la alta Edad Media. En el siglo XIV, los monasterios son instituciones en decadencia. Nos va a interesar, desde el punto de vista de la reconstrucción que se hace en la película, pero hay una buena cantidad de formas. Digo, hay una buena cantidad de formas que se ven en la película y que no corresponderían estrictamente al periodo de auge o de conformación más característica del monasterio. Tal vez en las escenas que se mencionan aparezcan algunas de estas cosas. Si aparece, lo vamos a ir mencionando. La vamos viendo y lo vamos explicando a partir de ahí. Ahora sí. ¿Qué sucedió con el protagonista? Se trata de ir averiguando cómo se producen esas muertes. Esto a nosotros, en este caso, para ahora no nos interesa. Lo primero que necesitaría que miráramos es una descripción del espacio. Acá estábamos pensando en una institución. ¿Cómo es el espacio? ¿Cómo está organizado el espacio dentro de esta institución? ¿Qué se vio en esta escena? ¿Qué había afuera? ¿Qué había dentro? La misa. Bueno, empezamos a reconocer un espacio específico en el que se desarrolla la transmisión de saberes. Un espacio artificial construido, un edificio específicamente construido, donde hay transmisión de saberes, aunque no es construido específicamente para eso. No es una escuela, pero sí hay un edificio, un espacio artificial construido en el que ocurre una transmisión de saberes. Un espacio cerrado. Lo que ocurre adentro es, si miraron el contraste entre las dos partes, aparece el mundo exterior, donde hay montañas y nada más, y la vida del monasterio transcurre adentro. Los monasterios son instituciones específicamente rurales, son instituciones implantadas en el mundo rural. Esto va asociado a la propia, al propio surgimiento de la institución. La idea de los primeros cristianos, ya consolidada la doctrina, los 4, 5, aparece la idea del retiro respecto al mundo exterior, de aislamiento, la idea de la contemplación, decía yo. Un espacio donde se pueda realizar la contemplación separada de aquel mundo externo que puede ser perjudicial, que es potencialmente incitador al pecado. Lo que tiene que ver con lo mundano, lo que tiene que ver con el mundo exterior, para esta concepción es considerado como incitador al pecado. El monasterio es aquel lugar en el cual aquel que va a realizar la contemplación se va a aislar. Se origina como espacios de aislamiento, como espacios de separación con respecto al mundo exterior. Por eso digo, si se fijaron en el contraste que hay entre las colinas de lo que es la afuera del monasterio, las montañas en las que no hay prácticamente nada, lo que pasa adentro, hay como un contraste muy fuerte. Primera matriz de lo escolar. Acá vamos a plantear y lo vamos a desarrollar sobre todo a partir de la unidad siguiente, es que si bien acá todavía nosotros no podemos reconocer una escuela, hay un primer rasgo que la escuela moderna hereda. Esta idea de separarse de la escuela, poner paredes, murallas, separar lo que ocurre adentro de lo que está pasando afuera. Ahí reconocemos un primer elemento generador de una matriz en lo escolar. Vamos a trabajar un poco sobre esta hipótesis. ¿Qué otra cosa, qué pudiéramos observar? ¿Cómo transcurre esta escena? Ahí alguien en el centro, los demás están a los costados, y el del centro tiene un libro, está como dirigiendo lo que se debía estudiar. Otro rasgo de lo institucional, separación entre los agentes que forman parte de la escena. Uno que transmite, varios que reciben, que aprenden. Y relaciones jerárquicas entre el que transmite y el que aprende. Relaciones jerárquicas entre maestros y discípulo. Otro rasgo propio de la matriz escolar. Ustedes van a leer en las fuentes primarias que tienen en la unidad 3 pequeños fragmentos de la regla de San Benito. La regla de San Benito es, hay fragmentos que explicitan muy claramente las relaciones jerárquicas. Al maestro le corresponde hablar, al discípulo le corresponde escuchar y callar. Exactamente en estos términos, ¿no? Pero plantea claramente una relación jerárquica entre el que enseña y el que aprende. En el caso de la organización del monasterio, esta relación va a coincidir con el funcionamiento de esa institución. La base, la máxima autoridad, y existen monjes con distintas jerarquías dentro de ese monasterio. Los que ya vieron la película conocen que son los dos protagonistas. Cincones y el por ahí lo pudieron reconocer igual. Cincones y el flaquito. Viste, el que mataron era un traductor de griego. Eso no es un dato menor. Importantísimo. El que mataron al traductor de griego. El que mataron al traductor de griego. El que mataron era traductor de griego. El que muere ahí, el que se ve acá, ya murió uno antes. Por eso, pero ya. La casa del traductor de griego. Bien, ¿qué es? ¿Cómo podemos interpretar ese dato? Y además lo que los griegos eran. Sí, porque los libros griegos no se pueden leer directamente de la fuente, por la escolástica se va a interpretar. Ya se puede ver acá, toda la película va girando en torno a esta trama, que van muriendo aquellos que se van relacionando con esos papeles. El otro protagonista, el principio flaquito, y cerdo empezando a reconstruir, a investigar las muertes, viendo que lo que tienen es que se han acercado a determinados libros. ¿Y qué podemos sacar de esto? Bueno, pues, monopolio del saber, fuerte control por parte del saber, manipulación por parte del saber. ¿Por qué la palabra manipulación? ¿En qué sentido? Porque cuando empieza a hablar oralmente, que empieza a traducir, hace una lectura, entre comillas, de lo que había pasado, como diciendo que era un signo apocalíptico. Y en realidad lo estaba matando porque sabía demasiado, porque estaba haciendo cosas que no... ¿A qué contrastan? En esa escena contrastan dos formas de aproximarse al saber distintas. Una es lo que plantea el protagonista de la película, Guillermo. Y otra es la que plantea, no me acuerdo el nombre del personaje, que recurre para la explicación de las muertes al apocalipsis. La forma de Guillermo, la forma del protagonista de la película, es bien propia de una forma de conocimiento que se genera del siglo XII, XIII en adelante. Está más cercana a la forma en que se acerca al conocimiento un intelectual, un universitario. Por eso les decía, si nosotros pensamos en un monasterio, en la temprana de la Edad Media, esta figura probablemente no hubiese aparecido. La otra forma, la de ese monje que explica el hecho de la muerte apoyándose en el apocalipsis, sería la forma más propia de esta institución. Aquella forma que recurre como autoridad del saber a lo que ya está escrito. Vuelvo, la escritura fija el saber y le da una idea de veracidad. Ocurrió la muerte porque ya estaba escrito en el apocalipsis para este monje. Y es más, se anima a decir que va a haber otras muertes, que la siguiente muerte va a estar asociada, esta estaba asociada a la sangre, la siguiente muerte va a estar asociada al agua, porque eso está escrito. Autoridad de lo escrito. ¿Eh? Y después, el gordo, ese cara redonda, blanco, me parece, ese es el próximo que muere. Después se va a morir. Se cumple lo que está escrito. Insisto que son dos formas de saber. Algo raro tiene. Claro. Lo que no sabemos todavía es por qué sabe. Si porque cree la profecía del apocalipsis, o porque está diciendo, cree que lo que está diciendo este monje más de lo que ya ha escrito, o por alguna otra cosa. La forma de lectura propia de los monasterios antes de la aparición de la figura del intelectual, esta la vamos a ubicar, vamos a hacer un corte aproximadamente en el siglo XII. Después vamos a explicar un poquito por qué. Acá ya lo voy agregando porque estamos mencionando un nuevo factor. Antes de la forma de razonamiento de ese intelectual que apela a cierta forma al uso de la deducción o al uso de la razón y a una combinación entre la razón y la fe, la escolástica, antes de la aparición de esa figura, el uso del escrito es el uso del escrito como autoridad. Lo que está escrito es verdad. La verdad ha sido escrita en los momentos de constitución del cristianismo. ¿Cuáles eran los escritos que contienen la verdad? La Biblia. ¿La Biblia? ¿Qué más? El Nuevo Testamento. Bueno, la Biblia en conjunto. Los escritos de los primeros cristianos, los que forman parte de la patrística. Textos que van del siglo II al siglo V aproximadamente, estos son considerados autoridad, hasta San Agustín. El dogma. Eso es lo que termina constituyéndose como dogma. Los saberes posteriores son interpretados en función de esos escritos tomados como dogma. Esos no se cuestionan. Esos son verdad. recién va a aparecer alguna forma de tratamiento distinto de esos textos cuando aparezca la escolástica, que todavía no es la forma moderna, ¿no? Todavía no es la forma moderna. Pero la escolástica va a cuestionar de alguna manera esta forma de aproximarse al saber a partir de la aplicación de mecanismos lógicos de la deducción. Porque el problema está con el temor, es el traductor de griego. ¿Qué pauta nos da esto? Volviendo a la película. Tiene que ver con por ejemplo, los que estaban escritos en arameo, los primeros, en la Biblia, el original, que está escrito en arameo, primero fue traducido al griego. Después del griego creo que fue al latín. Y en esas traducciones había palabras que se modificaban. De hecho, hay otras teorías que dicen que los mandamientos no son los que están hechos, sino que fueron arreglados, entre comillas, para la conveniencia de la institución. Muy probablemente. Sí, hay un... Ya conozco los otros 10 que son diferentes. Se parece más a Buda que... Y el traductor era el que llevaba toda la responsabilidad de lo que estaba traduciendo y era el que tenía la certeza y nadie le iba a cuestionar. Tenía ese poder. Entonces, ¿pero por qué del griego? ¿Con qué podemos asociar esa idea de que lo que él conoce no es solo los escritos, sino los que están en griego? ¿Otra religión, lo pagano, que tiene que ver con los griegos? Con los prospectos clásicos de Platón y Aristóteles. Porque lo que juega acá es cómo juega o cómo manejar esos escritos heredados de la antigüedad clásica. ¿Qué pasa con esos escritos clásicos? Que son considerados como autoridad, pero que son previos a la constitución del cristianismo. ¿Cómo conjugar la religión cristiana con la autoridad de esos escritos heredados de la antigüedad? Una solución posible es la que había dado el platonismo de San Agustín. El problema se produce, o uno de los grandes problemas, se produce cuando en el siglo XII vuelven a conocerse, de la mano de los árabes, algunos escritos de Aristóteles que durante la Edad Media el Occidente había perdido. Pero también los adaptaron. Después dijeron que fue el primer cristiano, Aristóteles. Lo que hace Santo Tomás en el razonamiento escolástico en el siglo XIII es una nueva síntesis diferente de la de San Agustín, una nueva síntesis entre los escritos aristotélicos y la fe cristiana. La lógica aristotélica para ordenar todo lo que es la iglesia y ordenar el dogma, digamos. Exactamente, la aparición de la lógica. Que de alguna manera lo que está haciendo Guillermo, aplicar la lógica, sobre todo la lógica deductiva, para deducir cómo fue el tema de las muertes. Humberto Eco juega con esa cuestión. Digo, junto con la desaparición de las ciudades, junto con la desaparición de la vida cultural, de la antigüedad clásica, desaparecieron algunos escritos que cuando se vuelven a conocer, aparecen de Occidente, sí los habían conservado los árabes. Cuando en el siglo XII los árabes entran al occidente europeo vía España y empiezan a entrar a Europa, entran con ellos escritos de Aristóteles que se habían perdido, que se desconocían. Entre ellos, los escritos de Aristóteles que tenían que ver con la lógica. Esto produce la necesidad de ver, digamos, de esta segunda síntesis, cómo conjugar la lógica con la fe. Ese era el problema de la escolástica. Por eso digo, acá estamos jugando con dos personajes. Uno que se está manejando más que nada con la escolástica adquirida en otra institución diferente al monasterio. Acá estaría pensando en las universidades, si bien Guillermo no es un universitario, no, no aparece como un universitario, se acerca. A ver, preguntamos. Muy probable, conoce la universidad, y es muy probable que haya pasado con la nuevamente lo que menciona lo religioso. La lógica del Aristóteles es la fe. Universitario. Mientras que la del otro monje, aquel que estaba recurriendo a la al apocalipsis, es una lógica más propia de esta situación, de la forma de uso del escrito que se dan en el monasterio. Se ven las dos aproximaciones distintas. Bueno, ¿qué otra cosa? La relación entre los dos protagonistas, decíamos, entre Guillermo y el chico. ¿Cómo? Acá se los ve juntos nada más, pero los que han visto la película, digamos, ¿qué pasa con ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué discípulo tienen? Discípulo. Maestro y discípulo. Lo denomina así, mi maestro y discípulo. El chico cuando se dirige a Guillermo le dice maestro. Hay una relación educativa. Guillermo, un monje franciscano, recibió del padre del chico la tarea, como le fue delegada, la tarea de encargarse de su educación. El chico lo acompaña ahí, Guillermo está para un debate que tiene que ver con la película, ¿eh? Si Guillermo tiene que ir a esa abadía, el chico va con él a esa abadía. Su discípulo lo acompaña en forma permanente. La relación es de maestro a discípulo, uno a uno. Lo que no tenemos conformado todavía, en ninguna de las dos formas que vimos, la relación entre el maestro y el discípulo, uno a uno, y la relación que aparece en esa escena, uno leyendo y todos juntos acompañando con los cánticos, lo que no hay todavía es la forma de la clase escolar, es esta situación que está ocurriendo acá en este momento. Eso todavía no lo podemos reconocer, eso lo vamos a ver recién constituido a partir de la modernidad. Un aula con un grupo de alumnos, 40, 50, un poco más, un poco menos, un docente dando clase, eso todavía no existe. Eso lo vamos a ver unos siglos después. Sí empieza a haber una primera trama que permite que anuncia algunos de los elementos que después va a heredar la escuela moderna. ¿Sí? Se vio, digamos, lo que se veía ahí, no era un aula. Y era un espacio específico de transmisión de saberes, pero no era un aula, en el sentido de clase escolar. Voy a avanzar un poquito entonces para ver si podemos ver más de la salud, no importa dónde esté. Bueno, apuro un poco, algunas de las cosas que aparecen ya las dijimos, la discusión con los textos griegos, los textos perdidos, los textos que sí se conoce. El acceso a la información. El acceso a la información. Que no le querían dar los libros que supuestamente el griego estaba reciente. La parte que no terminamos de ver, digamos, la última frase es: ¿dónde están los libros? Ellos entraron al escritorio, el escritorium, al lugar en el que trabajan los copistas, pero no vieron los libros. Los libros no están disponibles para todos. Y aún en estas instituciones, que son las únicas que actúan como reservorio del escrito, por lo menos hasta que aparezcan las universidades en el siglo XIII. ¿No? Si me manejo del siglo XII, para atrás, son los reservorios del estado del escrito. Sin embargo, y aún ahí los libros están disponibles para todos. Toda la trama de la película juega en torno a esto de los libros prohibidos. Bien. Para ver una estimación cuantitativa muy aproximada, estos centros, que eran los principales centros de cultura, los generalmente tenían más de 500 libros, 1000 libros, para las bibliotecas más grandes. Piensen que en comparación a cualquier biblioteca actual, incluso hasta la biblioteca de una casa particular, es mínima. Seguimos hablando de una sociedad predominantemente oral. ¿Sí? Discutiendo Colón, diría que, bueno, acá rigen todas las características de la ciencia geográfica. Estamos en la etapa geográfica, estamos terminando la etapa geográfica. Sin embargo, el funcionamiento de la transmisión de saberes sigue siendo predominantemente oral. Sí, pero la escritura es regulada, porque siempre solamente lo que se dice oralmente o lo que se escribe es acerca del cristianismo. Ahí está el predominio. Por eso la tan poca producción de saberes también. Efectivamente. Ahí está la gran batalla de la Iglesia Católica, que es la de regular la circulación de esto. Los que efectivamente hicieron directamente los libros son unos pocos. El resto va conociendo estos escritos, que siguen siendo la base de la autoridad, pero lo van conociendo por transmisión de aire. Y efectivamente ahí hay una gran batalla por regular esto, frente a esa permanencia de la tradición pagana de la que hablábamos antes. Ahí está la gran tensión, efectivamente. ¿Qué hacen estos copistas? Hablé de los copistas que adquirimos recién un escritorio, el lugar donde trabajan los copistas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Copia. Las formas de escritura predominantes, no todas las que tienen que ver con producción del escrito, es decir, la gente que hay poca producción de escritos nuevos, sino que la tarea principal de escritura es la de reproducir. Ahí vienen las imágenes de los libros, son manuscritos. No hay forma de reproducir, sino es copiando. Tanto el texto como las imágenes. Guillermo vio las imágenes y dijo, bueno, tenía una gran habilidad. Todo eso es una tarea manual. Escribir es una tarea básicamente manual. Entonces la escritura se asocia a la copia. Hay muy poca producción de escritura nueva. Por lo menos hasta que las universidades van a modificar el uso del escrito, cuando van a ver más con más profundidad. ¿Qué otra cosa pudieron ver? ¿O algo más que hayan observado? La carga de valores de una congregación a la otra, bueno, hace referencia del sacrificio, la importancia del sacrificio del dolor como elemento fundamental de valoración de la vida de Cristo, no la rinza ni nada de lo demás. Acá lo que se ve es una confrontación entre la forma en que piensan esto y las congregaciones. Lo que pasa es que los franciscanos son más nuevos, la congregación esta es mucho más nueva. Son del siglo XII, tanto franciscanos como dominicos son congregaciones del siglo XII. Más frescas, digamos, entre comillas. Pero siempre hubo tirantes entre las congregaciones nuevas, pasa ahora también. Seguramente. Lo que sí aparece como pauta en común, que un poco aparece en lo que vos decís, es el día de la relación pedagógica como una relación de conducción moral. Si pensamos en la figura educativa propia de la antigüedad, el pedagogo de la antigüedad clásica, el pedagogo era un esclavo, en la figura clásica, en la tela de la antigüedad clásica. El pedagogo era un esclavo. El esclavo lo que hacía era llevar al niño al gimnasio, llevar al niño a la escuela de gramática, lo conducía, digamos, lo llevaba por la cárcel, dentro de la ciudad, lo protegía de los peligros externos, etc. Pero no era una autoridad frente a ese niño. Se fue apareciendo diversos modelos, el maestro de gramática, la figura del gimnasio, no había un maestro como conductor, como autoridad, mucho menos como autoridad moral. La relación pedagógica que instituye el cristianismo es esta idea de un maestro que es una autoridad para el discípulo y que lo que hace es una conducción moral. Después viene la discusión por qué tipo de moral, qué acepta y qué no acepta esa moral. Pero es propio del cristianismo o inaugura el cristianismo esa idea de que el maestro lo que hace es dar una conducción moral. Les leo un pequeñísimo fragmento de Clemente de Alejandría, uno de los de la patrística, los escritores del cristianismo del siglo II. El pedagogo es educador, no experto, no teórico. Su objetivo es la mejora del alma, no la enseñanza. como guía tiene una vida virtuosa, no erudita. Está contraponiéndose de alguna manera a la figura del filósofo griego, de la figura clásica. La imagen del maestro que rige es esta idea del conductor moral. Una idea que la escuela primaria en la modernidad también va a heredar. Otro rasgo en lo que podemos ver aquí un germen de lo escolar. Voy a saltear algunas cosas, ustedes van a profundizar en el segundo práctico de la unidad sobre la universidad, van a tener un práctico específicamente para ver eso, pero con lo que sí me gustaría cerrar es con una idea de ver cómo en esta formación que estuvimos viendo hoy todavía no hay nada parecido, salvo estos pequeños gérmenes dentro del monasterio, no hay nada parecido a la escuela moderna. Casi no hay idea de universalidad de saberes. El único saber que se supone que todos estos distintos miembros de la sociedad deben conocer es el cristianismo. Pero después no hay idea, para el resto, la forma en que se acercan a la religión cristiana también es absolutamente diferente. Comparemos la imagen de estos monjes dentro del monasterio con lo que puede, con el acercamiento que puede tener este campesino. Y salvo esta idea del cristianismo como religión universal, no hay idea de saberes comunes, básicos, CBC, ni de ni nada que todos deban saber. No hay la idea de universalidad de los saberes. Cada uno sabe lo que corresponde a su lugar dentro de su movimiento. No hay ni siquiera la lectura y la escritura. La lectura y la escritura es un saber profesional, reservado a determinados grupos, al clero. Pero a nadie se le ocurre que este campesino necesite saber leer. Ni siquiera el noble necesita saber leer. Nosotros nos manejamos con una asociación muy frecuente en la sociedad, la nobleza, los saberes altos, a la escritura. Este noble tampoco sabe leer. No es un saber universal. Un saber profesional, producido a determinados niveles sociales. No hay una institución por la que todos se van pasando. Empieza a haber instituciones educativas, pero no hay una institución al modo que va a plantear la modernidad de la escuela primaria. Cada uno aprende por diversas formas, tanto institucionales como nacionales, pero no hay una institución universal. Salvo en el monasterio, no hay una separación entre el tiempo de enseñar y el tiempo de aprender. No hay una indicación de a qué edad se debe aprender, ni qué horario, ni cuándo. No hay espacio separados, otra vez, salvo en el monasterio. Es decir, que todos estos rasgos que caracterizan a la institución escolar todavía no existen en esta forma que estamos viviendo. Los vamos a empezar a ver recién a partir de la modernidad. Nosotros trabajamos con una idea, con una hipótesis que plantea que la escuela es una construcción de la modernidad. Y lo dejo a Rubén que siga la próxima, a ver cómo es el lugar de la modernidad que construye este. Y por ahora entonces cortamos aquí.